buenas tardes. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y esto es El Acratador. Qué mal, qué bien, pues ahí que voy emitiendo cada semana. Muchas gracias sobre todo a la gente que ayuda a que se haga este contrainformativo anarquista y que pone en la voz, pone en la ayuda y, bueno, pues no locutan, o sí, hacen de locutores y locutoras espontanear de una u otra manera. Gracias a toda la gente que pasó por el Mundialito Antirracista, pero también especialmente dentro de esta gente a toda la que se acercó al espacio de Radio Topo. Comentar que esta emisora libre pues tiene todas las redes sociales, también tenemos una página web, radiotopo.org, donde nos puedes encontrar en streaming o todos los podcasts de la emisión, y que también pues nos puedes ayudar. Tenemos Teaming y tenemos formas de hacerte socia, socio, socie. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y hoy, pues un grupo que no había puesto nunca, y como alguien me dijo que no había puesto nunca, pues ahora voy y lo pongo, que son los Rolling Stones. Y bueno, pues sí, yo era, siempre he sido más de los Rolling que de los Beatles. Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls. ¿A cuánto está la carne de niño o niña palestina? Vale más o menos que la de un diplomático, aunque si es de un país no amigo de Israel sí que se le puede tirotear como aviso, en plan como los mafiosos cuando dicen primer aviso ante la duda. En cualquier caso, parece que la vida de un niño vale menos que la de un empleado israelí de embajada. Sí, es terrible que maten a dos personas en un tiroteo en Washington, pero matar de hambre a miles, negar la mínima humanidad al enemigo, bombardear civiles, además, ¿qué enemigo es un niño? ¿Qué enemigo es alguien que va a buscar comida? Bombardear civiles y practicar la limpieza étnica masiva parece un poco más grave. Serán cosas mías. El volumen de la atrocidad de lo que está sucediendo ya en Palestina está haciendo que hasta los gobiernos que iban tradicionalmente arrastrando los pies y haciendo como que el exterminio del pueblo palestino no fuera con ellos, pues el caso claro del Reino Unido, por poner un ejemplo, pues empiecen a plantear si esto es tolerable. Pero es que además, desde dentro de la hipócrita sociedad israelí, también tienen un miedo, y un miedo que a lo mejor puede estar justificado, y es a convertir convertirse en un país paria. Y es ahí es donde la gente del mundo, de la gente que, bueno, pues que tenemos un poco de conciencia y que nos repugna lo que está pasando, pues tenemos nuestro papel. Sí, decir a Israel que son unos indeseables, que su país es un asco, que son una cuadrilla de asesinos y asesinas. Que, por supuesto, decir que es toda la población, pues bueno, pues evidentemente no. Hay gente en Israel que piensa de otra manera y que también se estremece al comprobar las barbaridades que se están llevando a cabo. Pero evidentemente el papel de la sociedad civil es repudiar todos estos crímenes, y a lo mejor es que los israelíes tienen que leer su propia Biblia o la Torá, cuando decían, bueno, a lo mejor por si hay justos en un sitio no hay que condenar a los países, a los pueblos, etcétera, etcétera. Seguro que hay gente justa en Israel y gente que piensa que esto es una barbarie, pero de momento el cometido de la sociedad civil debe ser declarar nuestra eterna repugnancia al Estado de Israel. Y por supuesto no confiar en la política parlamentaria, salir a la calle como salimos por ejemplo el pasado 15 de mayo, día de la Nakba, de lo que se conoce como la catástrofe, la masacre, cuando se desplazó a los primeros 700.000 palestinos y se les condenó a ser refugiados eternamente. Y bueno, salir a la calle y seguir denunciando. Mientras tanto, pues eso, recordar que la guerra, bueno, por llamarlo de alguna manera, el exterminio, el genocidio en Palestina sigue, y nuestro papel es la denuncia. Y una pequeña convocatoria, porque se presenta un libro a cargo del colectivo Acción Libertaria, El Eco del Silencio, este próximo martes 27 de mayo a las 7 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, en el barrio de La Magdalena. Pues eso, martes 27 de mayo, El Eco del Silencio, y a cargo de su autor, Pablo Bastida. Y este viernes 23 de mayo, es decir, mañana, pues se convoca una huelga, una jornada de huelga de la gente de las zonas jóvenes de Zaragoza. No será porque no lo intentaron. El pasado 16 de mayo, el viernes, se intentó a la desesperada evitar esta jornada de huelga. Los sindicatos negociaron en el Servicio Aragonés de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Y bueno, pues la convocatoria de huelga tiene su origen en el fracaso de los nuevos pliegos de licitación para zonas jóvenes escolares y la amenaza de cierres e incertidumbre que se cierne sobre las zonas jóvenes de barrio, lo que se llaman casas de juventud. Y nos hemos venido aquí, antes de, pues el día de antes de que comience la huelga, a hablar con la representante sindical de CGT. Y estamos, antes de que se inicie la huelga, el día 23 de mayo, de trabajadoras y trabajadores del área de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, con la delegada sindical de CGT y presidenta del Comité de Pides. Buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos los motivos para esta huelga, porque aquí hemos ido cubriendo en la radio pues cómo ha ido degenerando el área de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y bueno, hasta llegar a esta situación, ¿no? Sí, más que nada es que llevamos un tiempo paralizados con esta situación, nadie nos da respuesta, ni el ayuntamiento ni las empresas, y claro, pues creemos que uno de la fuerza que tenemos los trabajadores y las trabajadoras es plantarnos, hacer una huelga y reivindicar pues la situación en la que estamos, que sigue siendo un poco la misma desde que salen los pliegos de los pies de las zonas jóvenes de secundaria. Los pliegos están paralizados, no os ha presentado nadie la adjudicación. Ya sabéis que los llamamos los pliegos de la vergüenza, porque es una chapuza técnica sin precedentes y evidentemente ninguna empresa se quiere hacer cargo de esta chapuza. Entonces ahora nos proponen un negociado sin publicidad y ni creemos que, bueno, que ninguna empresa va a estar dispuesta a negociar. Eso es una. Luego está la amenaza, que es real, del cierre de las zonas jóvenes de los barrios, y sobre todo también la negativa de las empresas que gestionan estos servicios a sentarse a negociar un convenio que mejore nuestras condiciones. Entonces ahí tenemos tres motivos súper poderosos y súper importantes para ponernos en huelga y visibilizar nuestra situación y oye, pues enfrentar al ayuntamiento, a las empresas con nuestra situación. Pliegos de la vergüenza, porque esto, ¿cuánto tiempo lleva ya coleando? O sea, se han quedado desiertos los concursos, se han extendido, ha habido sitios, pues eso, luego hablaremos del desmantelamiento de zonas jóvenes, pero bueno, ¿cuánto tiempo lleva coleando este tema? Pues los pliegos salieron en verano del año pasado, del curso pasado, entonces ya llevamos casi un año entre recursos al TACPA, el TACMA nos dio la razón, volvieron a salir, se volvió a hacer el concurso con una pequeña modificación que, bueno, que era sobre unas titulaciones, no era las modificaciones que nosotros pedíamos para que los pliegos salieran en condiciones. Luego se quedaron desiertos, como sabéis, y ahora pues eso, dicen que el único procedimiento de ley sería el negociado sin publicidad, que es elegir a unas empresas en concreto y negociar con ellas la gestión. Creemos que están teniendo dificultades, evidentemente, para encontrar empresas que quieran hacer esto. Entonces, pues un año ya de paralización de todo. Seguimos en las mismas condiciones que la adjudicación anterior y la verdad es que no nos dan respuesta de cuál es el plan B, si va a haber. Nosotros, desde luego, lo que pedimos como sindicato, como trabajadores, como asamblea de trabajadores y todos los sindicatos, es que se rehagan los pliegos. Evidentemente es la única salida digna que le quedaría al ayuntamiento. Claro, porque, bueno, un poco para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea, ¿en qué condiciones está la gente que trabaja en juventud del ayuntamiento de Zaragoza? Vale, para empezar estamos subcontratados, que eso ya es un hándicap, ¿no?, bastante importante, porque uno de los problemas más importantes que tenemos en este sector es que los convenios a los que estamos adscritos son bastante precarios, son estatales, no hay convenio autonómico, no hay convenio sectorial y son unos convenios muy precarios en condiciones laborales ya de por sí. Esto se suma a que el ayuntamiento no dota, no mejora las condiciones laborales de los trabajadores en pliegos, y los últimos pliegos han salido una reducción horaria de, si se trabajaba antes 37 horas y media, pues pretenden que el mismo trabajo se realice con 30 horas, con la correspondiente modificación sustancial del contrato que hay que hacer los trabajadores y demás. Evidentemente así ninguna empresa se va a presentar. La lectura que hacemos desde el sector sindical es que con el mismo presupuesto general para los centros escolares, para las zonas jóvenes de los centros escolares, están abriendo nuevos centros. Están abriendo donde hay centros integrados, quieren que el PIE se mantenga y esté en todos los centros públicos donde hay secundaria, pero con el mismo dinero. Entonces, claro, han dicho, bueno, pues reducimos la jornada, les pagan menos y las cuentas no salen. Pero claro, eso, pues tanto para los trabajadores como para la calidad del servicio, es un cambio sustancial que no estamos dispuestos a permitir. No, evidentemente, es una merma de condiciones en un contexto que ya de por sí está bastante feo, porque también nos has hablado que las zonas de juventud pues están amenazadas de cierre o por lo menos de reducción, ¿no? De hecho es algo que ya se está produciendo, ya es una amenaza real. Sí, en todas las reuniones que hemos tenido con representantes municipales, incluso con la concejala, es que el plan de desmantelamiento de lo que son las zonas jóvenes de barrio, o sea, las antes llamadas casas de juventud, las que no están dentro de zonas escolares, de institutos de secundaria o de centros integrados, van a cerrar. La idea del ayuntamiento es abrir 4 grandes centros, 3, 4, no lo sabemos, porque no nos lo dicen claramente, para jóvenes en la ciudad, que sean centros como de ciudad y que sea un consumo de las actividades, del ocio y de la cultura, pues como muy esporádico y dirigido a un sector de la población muy determinado. Estamos viendo en sus publicaciones, ahora ha abierto la azucarera como un gran centro de ciudad para jóvenes, y lo que estamos viendo en las actividades que están realizando o en sus promociones es que están dirigidos a adolescentes, a jóvenes mayores de 18 años y bueno, y de clase media, blancos, o sea, quiero decir que no es la realidad de los jóvenes y de las jóvenes que tenemos en los barrios realmente, que necesitan centros cercanos, educadores que les acompañen en su crecimiento, en sus motivaciones y en su día a día. Y claro, nosotros lo que vemos que es un cambio sustancial del modelo de prevención y del modelo de acompañamiento que tenemos a nuestros jóvenes. Un modelo que era de cercanía, de educación social y de resaltar esa prevención, ¿no? Que ese trabajo de prevención que hacemos con los y las jóvenes de la ciudad. Es un cambio de paradigma que implica a toda la sociedad y que implica a toda la ciudad de Zaragoza. Claro, esto es un modelo, un modelo muy determinado. Es todo un modelo de ciudad, un modelo de atención social que eso, no sé, yo me viene a la reflexión de que por un lado se quedará el asistencialismo para quien de verdad esté muy fastidiado, y esto, claro, como dices, es un ocio hasta cierto punto elitista. Totalmente. No sé, también todas estas, bueno, ¿qué esperanzas tenéis de cara al futuro de la negociación? ¿Cómo lo veis? Esto en lo vuestro. Luego, si quieres, volvemos sobre el otro asunto. Esperanzas. A ver, por primero está la lucha y por la mejora de las condiciones laborales de los profesionales en general, de todo el sector. Quiero decir, lo que no puede ser es que sigamos con un convenio estatal marco que precariza a la profesión en general, a la profesión de las personas que son animadoras socioculturales, monitoras de tiempo libre, educadoras sociales. Lo estamos viendo también en Protección y Reforma, que tampoco tienen convenio autonómico. Lo estamos viendo en todas las personas que trabajamos, que nos englobamos en el convenio de intervención socioeducativa. Por un lado es eso, intentar presionar a las empresas del sector de Aragón para que se sienten de una vez a negociar una mejora de nuestras condiciones laborales más acorde con la comunidad autónoma en la que vivimos y más acorde con el trabajo que realizamos. Hay que tener en cuenta que hay profesiones y trabajos que se realizan en la ciudad de Zaragoza que no se realizan en ninguna otra parte del Estado español. Entonces eso hay que valorarlo y hay que mejorar esas condiciones. Por un lado está eso, intentar negociar el convenio. Eso es una de nuestras esperanzas, o al menos uno de nuestros objetivos y de nuestro caballo de batalla. Por otro lado, con el tema del ayuntamiento, en principio no sabemos cuánto va a durar la situación de los profesionales y del proyecto de zonas jóvenes escolares. De momento está paralizado, no sabemos si el año que viene vamos a continuar así. Se tendrá que desbloquear la situación. Nosotros, repito, que lo único que vemos factible es que se vuelvan a hacer unos pliegos y en condiciones y que el ayuntamiento valore lo que es el proyecto de zonas jóvenes escolares, los antiguos PIES de secundaria, y revertir el plan de desmantelamiento de casas de juventud. Tiene que ser una lucha social multiprofesional y multidisciplinar y que toda la sociedad y que toda la ciudad de Zaragoza comprenda que es un cambio de modelo que nos implica a todos y a todas. Presionar para que se pare este desmantelamiento de las casas de juventud.

miras, te machaco. Tengo las pelotas de hormigón. Cuando cumpla los 100 años, seré un yayo de titanio. El metal me volverá inmortal. Eso es un metal, no está la colía. Quiero porros, cerveza, colegas y un riff. Chon, hasta la muerte. No podrás convencerme. Tengo greñas en el corazón. Heavy hasta la muerte. No podrás convencerme. Tengo greñas en el corazón. Sobre todo las primeras filas. Se me ha caído un talego. El que lo encuentre, ¡le doy una china! ¡Bien prieta la huevera! ¡Plantas en la nevera! ¡Y al piste en la cantera! ¡Ese soy yo! ¡Más que a mí, que el doctor muerte! Si tú eres Cali, yo soy Cali. En fin, qué impresión. ¡Pero que de piedra sobre piedra! ¡Gentuza! ¡Eh! ¡Qué buena quemada, eh! ¿Qué ha pasado aquí? Cause it's good for my voice, but you won't fool the children of a revolution. Now you won't fool the children of a revolution. Radio Topo 101.8 de la FM. Please allow me to introduce. Y como he dicho, pues en el programa hoy vamos a tirar de entrevistas y también al principio he dicho que fue el Mundialito Antirracista de Zaragoza. 700 personas pasaron por allí. Petanca, pádel, fútbol, baloncesto, ping-pong. Bueno, pues impresionante. La verdad es que el Mundialito es una cita consolidada y un ejemplo de, bueno, pues de gente diversa, de todos colores, edades y condiciones físicas. Y ahí estuvimos Radio Topo y grabamos unas cuantas entrevistas, así que para mostrar un botón y vamos a poner un par, gracias a Julio, que es el entrevistador oficial o extraoficial. Y esta primera son la gente de Argentines Migrantes, un colectivo recién constituido en Zaragoza. Decir que, bueno, pues que os animamos a que rebusquéis por ahí en las redes sociales porque seguro que vais a poder encontrar el contacto de esta gente y que os animamos a que os unáis a los colectivos, a la gente que tiene luchas sociales muy interesantes y muy activas en esta nuestra ciudad, más allá de, bueno, pues del españolito de DNI blanquito normalizado. I was puzzling you with the nature of